Amables televidentes del canal Nuevo Tiempo, una alegría muy grande como siempre que Dios nos permite poder sentir, disfrutar también al poder llegar hasta ustedes con nuestra señal y especialmente dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia, que no tiene otro propósito que no sea el poder conocer la voluntad de Dios manifestada en este libro sagrado tan importante como lo son las Sagradas Escrituras. Así que queremos invitarles de inmediato para que ustedes, si tienen la posibilidad de tener un ejemplar de este maravilloso libro, puedan tenerlo consigo de tal manera que juntos podamos abordar a importantes conclusiones que vamos a tener en este estudio, en esta conversación con nuestros queridos invitados. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Y después de esta breve pausa, amigos, ya estamos nuevamente junto a ustedes con ese deseo que solamente Dios pone en nuestro corazón de poder conocer su voluntad a través de su palabra. Pero antes quiero presentarles a nuestros invitados. Está nuestro panelista estable de Lecciones de la Biblia, el pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista. Como siempre, muy bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y también hacer estos importantes aportes. Y también nuestra invitada especial, Yaret Ramos. Ella es estudiante universitaria ya de los cursos superiores de la carrera de Ingeniería Financiera. Así que muchas gracias también, Yaret, por estar con nosotros. Bueno, y para que este estudio resulte ser una gran bendición y un provecho en todo el sentido de la palabra, no solamente espiritual, sino que en todas las áreas de nuestra existencia, queremos invitarles para que juntos podamos invocar la palabra y la presencia de nuestro Dios a través de una breve oración que nuestra amiga Yaret va a realizar en este momento. Les invitamos para que también nos acompañen. Padre nuestro, Señor amado, que estás en los cielos, le damos las gracias por este día en especial, Señor, que es para aprender más de ti, de su palabra, Señor, y que también pedirte que te puedas quedar con nosotros, de los televidentes que están ahí en compañía con nosotros, que tu Señor amado, todo lo que podamos leer y practicar pueda ser de agrado para nuestra vida y para nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor amado, y con todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos, amigos, que dentro del contexto del mundo en general o mundo secular, como también muchas veces lo denominamos, el tema del liderazgo es muy importante. Cada empresa busca aquellas personas que tengan características que sean verdaderamente eficaces a la hora de liderar cierta empresa, cierto grupo de personas, con tal de poder alcanzar los objetivos propuestos. ¿Podría ser esto diferente dentro del contexto de la iglesia? ¿Está realmente interesado Dios en que su iglesia tenga un liderazgo eficaz? Y para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios al respecto, es importante que nos remontemos en el tiempo y vayamos al primer siglo, donde Pedro, de manera muy especial, está hablando acerca del liderazgo que en ese tiempo se manifestaba dentro de la iglesia y cómo podemos sacar lecciones muy importantes para el liderazgo actual dentro del contexto de la iglesia del tiempo del fin. Comenzamos, Horacio. ¿Cómo era el liderazgo en ese tiempo? ¿Qué características tenía la iglesia? ¿Y cómo nosotros, como decíamos recién, podemos sacar grandes lecciones? Creo que para ello tenemos que ir necesariamente al libro de Hechos de los Apóstoles, porque allí nosotros encontramos el contexto de lo que Pedro está diciendo. Ahí en el capítulo 6, verso 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, en quien a quienes se encarguemos de este trabajo. La iglesia había crecido demasiado. Y cuando crece demasiado también genera problemas. Genera problemas. Y aquí precisamente está que ellos, como dirigentes, la necesidad que tenían era de entregar la palabra de Dios. Pero la iglesia tenía otras necesidades también. Y ellos no podían hacerlo todo. Y allí es donde tienen que buscar a otras personas para que se encarguen de eso. Y ellos dicen claramente, para que nosotros nos encarguemos de la palabra. Bueno, aquí hay un punto bien importante que ya comenzamos a notar y que no cabe ninguna duda que es necesario aplicar para nuestra enseñanza actual. Y es el hecho de que la estructura organizativa de la iglesia en ese tiempo era mínima, era muy básica. Y a pesar de que nos deleitamos cuando leemos Hechos, especialmente del capítulo 1 al capítulo 5 y tanto, vemos cómo realmente la iglesia creció de una manera exponencial maravillosa. Sin embargo, eso hizo que esta estructura ya no soportara el proceso de administración y de liderazgo y tuviera que crecer. ¿Ves tú en eso, Jared, un proceso de crecimiento y más que eso, dirigido por el Señor? Sí, a ver, leyendo también e informándome de cómo antiguamente se elegían a los líderes en ese tiempo, es extraño saber que hoy en día también hace falta un poquito de inauguración de algunos de esos siglos. Pero también vemos que, como así decía Horacio, en la expansión del evangelismo, por así decirlo, también sale que hay personas que necesitaban ayudar a los dirigentes, a los líderes, que también tenían otro nombre que no recuerdo muy bien, pero sí necesitaba más ayuda en administración de los recursos en ese momento, o también obviamente de los dirigentes, los líderes. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que necesitaban a más personas para ayudar a los líderes que ya habían sido elegidos, escogidos por el Señor. Ya no daban abasto ya. Exacto. Entonces también vemos que las personas que eran ya de mayor líderes tenían que tener una conexión con el cielo especial. Tenían que ser, por el hecho de la argumentación que le daban para ser escogidos, ya tenían que tener una conexión especial. Entonces, vemos como antiguamente los eran escogidos. Y da la impresión que ahora igual hace falta un poquito de tener que escoger a alguien que tenga argumentos necesarios para poder tener esa conexión. Cuando tú hablas de argumentos, fundamentalmente te estás refiriendo a argumentos espirituales. Exacto. O sea, argumentos que den como testimonio de la persona. Ahora, yo quiero solamente, y antes de que vayamos directamente, como ya Jared está planteando en nuestra conversación, algunas cualidades particulares de los líderes que Dios aprueba, hay que recordar también y no olvidar que en el programa anterior estuvimos justamente los tres hablando acerca de que la iglesia en ese periodo era tremendamente perseguida. Y por lo tanto, una persona que ocupaba un cargo de liderazgo, de cualquier naturaleza que haya sido, no solamente arriesgaba, digamos, algún tipo de causa negativa para su vida, y tal vez para su familia, solamente por ser cristiano, y más todavía ahora por ser líder. O sea, dentro de ese contexto no era fácil ser un líder de acuerdo a lo que Dios esperaba. Pero, ¿cómo es que estos líderes llegaban a alcanzar este nivel de desarrollo? Y como dice Jared, hoy día necesitamos tomar este ejemplo para que el liderazgo actual en la iglesia sea tan efectivo como en el pasado. Perdón. Antes de que lleguemos a los líderes, a cómo se elegían, me gustaría leer otro pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles, a fin de que nosotros veamos lo que acontecía, cuál era el contexto. ¿Cuál era el contexto? Allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 y el verso 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era un problema doctrinal. Ahora, ¿quién solucionaba ese problema? Ahí no estamos hablando de pastor. Y era un problema del serio. Pastor. Era un problema serio. Y dice que los apóstoles y los ancianos eran los que fueron los encargados de solucionar el problema. De ahí que nosotros vemos la gran necesidad de estos dirigentes de iglesia. hoy día también los hay. Ancianos de iglesia. Anciano es un cargo, no se trata de las personas con más edad. Que puede coincidir, es otra cosa. Puede coincidir, pero puede también que hayan ancianos jóvenes. Y anciano, se le llama anciano, pero también eran llamados obispos. De hecho, ahí en la carta que Pablo escribe a Timoteo, le dice que es necesario que, si alguno desea obispado, buena obra desea. Y ahí da todas las características, el anciano, el obispo, sea marido de una sola mujer, que sepa cuidar la iglesia, dice, que sepa cuidar su casa, porque si no, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Entonces, tiene ciertas características. En ese tiempo, cuando Pablo, ellos iban abriendo obra, abriendo iglesias, ellos elegían a la persona que quedaba a la cabeza. Bajo la inspiración divina. Bajo la inspiración, lógicamente. En este caso, Pablo y Bernabé, tengo entendido. Exactamente. Entonces, ellos dejaban un encargado en una congregación. Y ese era el obispo anciano de esa iglesia, que se encargaba de cuidar la iglesia, se encargaba de alimentarla espiritualmente. Entonces, así fue la obra, la iglesia fue creciendo, fue avanzando, fue ganando territorio. Ahora ya estamos claramente notando que dentro de esta estructura organizativa y administrativa básica al comienzo, mínima, dentro del contexto de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, podemos ver que ya habían líderes muy particulares, que eran los apóstoles, los ancianos, también menciona los pastores. Y también hablamos de los diáconos. Y ahora introducimos el concepto que tú mencionabas, Horacio, que a raíz de un problema que se generó, ¿cierto? Un problema, incluso podríamos catalogar de problema de discriminación, porque las viudas de aquellos judíos de habla griega estaban siendo no colocadas en prioridad respecto de sus necesidades materiales. Y ahí aparecen los diáconos, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Porque el hecho de aparecer los diáconos hizo que liberara, me imagino, la carga de los obispos o ancianos, y también de los mismos apóstoles. Claro, yo creo que fue facilitar prácticamente el servicio que tenían, pero también yo encuentro que ahí tiene que ver el liderazgo entre sí, porque también si vemos los ancianos, que ahora salieron también los diáconos, que eran para ayudar a los líderes de este momento, los ancianos, también vemos como esa parte de proceso de jerarquía, por así decirlo, llevado a la actualidad, tiene que ver con liderazgo, pero entre ellos, porque ¿qué pasaría si hoy en la actualidad vemos que hay diferentes tipos en una empresa, personas que realmente mandan a otras, y esas otras personas que tienen bajo el orden jerárquico tienen ideas, pero como la persona más arriba de ellos, supuestamente, que son líderes, que son llevando una empresa, dicen que no, que la idea es mía, que aquí, que le roban prácticamente la idea al de más de abajo? Entonces ahí como que prácticamente podemos ver que si un buen líder interesa lo que la otra persona le había dicho, el que está más abajo, y complementaría su idea llevándola a cabo, realizándola juntos. Entonces vemos que aquí también podíamos llevarlo a los ancianos con que se fueron los obispos y que también los que había dicho los diáconos. Entonces, o sea, perdón que te interrumpa, entonces un líder dentro del concepto de lo que Dios espera para su iglesia toma en cuenta necesariamente, exacto, el pensamiento aún de personas que dentro de este contexto, no tanto de jerarquía, sino más bien de responsabilidad, exacto, puedan tener menor responsabilidad que él, exacto, o ella. Que se complementen en el sentido de ayuda, porque por algo en la palabra había puesto a más personas para que ayudaran, por así decirlo, esto grande que había quedado. Claro. Ahora tú mencionaste, Horacio, un problema que se generó muy grande y que llevó al primer concilio ahí en Jerusalén, donde se reunieron por primera vez. Es un hecho histórico. Y Santiago fue el que presidió. Y ahí se reunieron tanto apóstoles como ancianos. ¿Por qué menciono esto? Porque ya se ve en los albores de la iglesia cristiana la necesidad de una organización administrativa. Lo menciono porque hay ciertas posturas que muchas veces se manifiestan, inclusive dentro de la iglesia, que dicen que no es necesaria tanta organización. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que cualquier persona puede ser en algún momento inspirada por Dios para un determinado mensaje. ¿Qué peligro latente hay en aquello? que podría causar algún tipo de daño a la iglesia misma y a los propósitos divinos. Si bien es cierto, nosotros creemos en la inspiración del Espíritu Santo, pero yo no puedo saber si realmente lo que estás hablando está inspirado por el Espíritu Santo, si yo no puedo compararlo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay una norma. Hay una norma. Entonces, pero en ese sentido de que no se necesita organización, no olvidemos que Dios es un Dios de orden. Dios dijo, hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, no podemos pasar por alto esto. La organización es algo divino. Dios dio esta organización a la iglesia. Y nosotros tenemos que respetar lo que Dios ha hecho. No pretendamos saber más que Dios, ni tener la última palabra. Pero existe también la posibilidad de que nos vayamos al otro lado del péndulo y depositemos tanta confianza en la organización que nos olvidemos de que esa organización debe estar debidamente aceitada, utilicemos esta expresión, justamente por la presencia del Espíritu Santo. ¿Existe esa posibilidad? Existe la posibilidad. Recordemos que todos los hombres somos falibles. No hay nadie que sea infalible, absolutamente nadie. Entonces tenemos, por eso que tenemos la Biblia. Si en algún momento tú dices algo que no corresponde con lo que la Biblia dice, yo tengo la obligación inmediatamente de decirte eso no corresponde. Porque, independientemente de quién sea. Independientemente de quién sea. Claro, uno lo va a decir como corresponde también, con el debido respeto, en el momento y el lugar que corresponde. Pero va a tener que decirlo. Porque, vuelvo a insistir, aquí no hay seres infalibles. Todos nosotros podemos pecar, cometer errores. O sea, de alguna manera somos responsables si nosotros sabemos que hay, por ejemplo, un error doctrinal que atenta contra el principio bíblico y simplemente no decimos nada. Ahora, creo que tenemos esa gran responsabilidad, pero no es solamente un error doctrinal. Recordemos que en la iglesia no solamente se pueden cometer errores doctrinales. ¿Qué pasaría si tú supieras de que yo soy tesorero y hago lo de Judas? Y somos buenos amigos, y tú dices, no, es que es amigo, y ¿cómo le voy a decir esto? Me voy a quedar callado mejor. ¿Qué es lo que habitualmente suele suceder? Entonces, todos podemos cometer errores. Si alguien puede ser mi buen amigo, pero si está perjudicando la causa, yo tengo que actuar pensando primeramente en Dios y en la causa y luego en la amistad que nos une. Claro, y no solamente está perjudicando la causa, que es la razón principal, creo yo, sino que también se está auto perjudicando a sí mismo. De todas maneras. Tanto la persona que comete la falta claro como que aquel sí. que la ampara. Justamente. Queridos amigos, vamos a seguir compartiendo con ustedes acerca de este concepto tan importante del liderazgo cristiano, tal como el apóstol Pedro lo menciona. Vamos a ir a algunos textos muy relevantes. Así que les invitamos para que ustedes por ningún motivo se aparten de nuestra sintonía y nos puedan acompañar en el siguiente bloque de Lecciones de la Biblia. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes después de esta brevísima pausa que hemos tenido para que podamos ahondar en esta temática tan práctica, tan relevante como es el liderazgo cristiano, tomando como ejemplo lo que sucedía en el primer siglo y cómo esto ahora puede ser llevado especialmente a nuestro tiempo y ver cómo la iglesia necesita cada día de líderes espirituales, como se dijo en el bloque anterior, pero que a la vez también se dejen guiar, por supuesto, por la voluntad de Dios manifestada a través de su Espíritu. Y aquí es donde ya entramos en materia directa con respecto a las cualidades que se espera que tengan los líderes cristianos. Pero aquí quiero hacer una pequeña salvedad de inmediato. No solamente se espera esto de los líderes, sino que también de los miembros en general. O sea, no podemos nosotros asumir el rol de esperar de nuestros líderes lo que a lo mejor nosotros no estamos dispuestos a desarrollar como miembros dentro del contexto de lo que es la iglesia. Yaret, los ancianos, ¿qué tenían que hacer? Fundamentalmente, ya decíamos que fueron ayudados por los diáconos, pero ¿cuál era la labor principal de los ancianos que hacía que ellos no podían desviarse de su propósito para el cual fueron elegidos? Claro, los ancianos, primeramente, para poder ser elegidos tenían que tener cualidad de humildad, porque esto era voluntariamente, dice el Señor, que fue voluntariamente aceptar la decisión de poder guiar, por así decir, una congregación. Ahora, uno, yo creo que de la función importante de los ancianos es poder trabajar con sus dirigentes, trabajar con la congregación, saber guiarlos en las decisiones importantes. Tener en cuenta también que cada decisión tiene que ser guiada por el Señor, una aceptación por Dios. Y creo que esa es la cualidad más importante que debemos de rescatar o resaltar de antiguamente para los ancianos. Ahora, el hecho que los diáconos estaban ayudando ahora a los apóstoles y ancianos, significaba que ellos más que nada estaban ligados a la parte material, suplir aquellas necesidades, pero también se exigía de ellos que fueran espirituales. De todas maneras, siempre... todo dirigente de iglesia se espera que sea espiritual, primeramente. Luego viene... Es la condición básica. Exactamente, la condición. Me gustaría leer lo que dice el apóstol Pedro en relación a este tema. En el capítulo 5, verso 1 en adelante dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como vemos aquí, una de las cosas que le dice que debe hacer es apacentar la grey, cuidar la grey, porque está hablando de pastores. Ahí está la figura de las ovejas. Exactamente, ahí está la figura de las ovejas. Y eso me lleva al salmo precisamente del pastor, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, de hecho, agua hace alusión claramente al príncipe de los pastores. Está hablando de Cristo propiamente tal. Entonces, yo tengo que tener presente eso. El pastor tenía que alimentar la grey. Tenía que cuidar la grey. Tenía que darle las condiciones para que la grey se multiplicara. Entonces, todo eso es responsabilidad precisamente de aquel dirigente que está a cargo de la grey. Y dice algo que es importante. Dice: no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Es interesante que en el Oriente la imagen del pastor es diferente. Nosotros conocemos acá siempre un pastor que va tras el rebaño, va arriando el rebaño, va con perros cuidando y arriando el rebaño. Allá el pastor iba adelante y las ovejas lo seguían. Y esa es la diferencia. Y esa es la imagen que nosotros debemos tener del pastor, de aquel que cuida la grey. El que va adelante tiene que ser ejemplo. Ahora, claramente, esto que tú mencionas, Horacio, marca la diferencia, porque lograr que las ovejas sigan al pastor no debe seguramente haber sido una tarea fácil. O sea, tenía que haber algún grado de identificación por parte de las ovejas con el pastor. Conocimiento, pastor, cariño, cuidado. El pastor cumplía su labor de pastor. Claro que sí. Y aquí es importante, Yaret, porque cuando hablamos de liderazgo, no estamos solamente hablando de dirigir, de orientar, de cuidar, sino sobre todo de dar un ejemplo digno de ser imitado. ¿Cuán importante ves tú esta parte? Porque muchas veces podríamos eventualmente, en calidad de líderes, dar un ejemplo que no sea el más conveniente hacia aquellos que nos están observando. Claro, con respecto a eso, el anciano también debería ser como un mismo cristiano, ¿no? El hecho de la postura de ser anciano o dirigente o líder de la congregación. Recordemos también que el anciano es un pastor local. Claro, claro. Entonces debería también formarse siendo parte de los cristianos como un cristiano más y dar el ejemplo probablemente tal de sí mismo. De llevar, de caminar con él, de enseñarle cosas con él, de hablar con él, ¿no? Que se haya como un respeto diferente hacia un anciano de la congregación, a un líder de la congregación. Entonces yo creo que un ejemplo a seguir, un ejemplo debería ser el anciano. El primordialmente que ya es como prácticamente guiado con el pastor, los dos deben ser iguales. Me gustaría recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos ahí en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, el verso 25 en adelante, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino sino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí hay un concepto revolucionario, ¿no? Porque normalmente, si miramos el liderazgo a nivel secular, generalmente se dice: no, justamente lo que dice que ser el Señor firme Jesús, porque si no demuestras debilidad. En el mundo es así. Claro, pero aquí es totalmente diferente. Cuéntanos un poco, Horacio, de acuerdo a lo que tú acabas de leer, ¿por qué es tan diferente y el efecto que se produce también es distinto? Bueno, el Señor Jesús, precisamente por eso que Él es nuestro ejemplo, nosotros tenemos que mirarlo a Él y hacer como Él hizo. Él vino a servir y no a ser servido. Yo no me voy a poner en el pedestal para que los demás prácticamente me adoren. Esa no es la misión. Cuando hablamos de un dirigente de iglesia, tiene que tener claras las cosas. El dirigente de iglesia tiene que preocuparse por las necesidades de la grey y tratar de suplir las necesidades de la grey. O sea, estaríamos hablando de que si hay alguien que aspira a algún tipo de liderazgo o cargo dentro de la iglesia, nunca debiera estar pensando en que esto le va a dar autoridad para imponerse sobre el resto. Y creo que no puede pensar ni en autoridad, o sea, la autoridad se la da el hecho del respeto, el respeto que se le tiene, y ese respeto se gana. No es algo que se imponga. No es por decreto. Porque en muchos casos, cuando se pone un jefe, ¿ah? Alguien pone un jefe, los demás tienen que obedecerle, pero en el caso del dirigente de iglesia, el dirigente de iglesia debe ganarse el respeto. Además que debemos recordar que estamos trabajando con un ejército, como dijo alguien por ahí, voluntario. O sea, son personas que ya tienen una carga importante de responsabilidades personales, familiares, laborales, pero que además de eso aceptan voluntariamente, tú lo dijiste, Jared, sin recibir nada a cambio. Claro, sin recibir nada a cambio, solamente la satisfacción del deber cumplido para el Señor y para la iglesia, una labor adicional dentro del contexto de lo que es la organización eclesiástica. Ahora, ¿cuán importante, Jared, ves tú esto? Porque si yo no tengo claro cómo funciona el liderazgo dentro del contexto de la iglesia, en vez de ser una bendición, probablemente voy a perjudicar a la grey en vez de poder apacentarla, como el Señor dice, y ser una bendición también para quienes de alguna u otra manera me están viendo como líder. Claro, el ejemplo a seguir de las bendiciones que el Señor le da a los líderes en ese momento, dirigir una congregación grande, sin embargo se ve difícil, uno puede decir que es una tarea difícil, pero si siempre estamos con la aceptación del Señor, y si Él realmente está viviendo y mora en nosotros, y aceptamos que Él entre en nuestros corazones, ya es un poco más apacible el tema de la carga de ser líder y de seguir ahí con muchas de las personas de congregación. Yo creo que facilita el hecho de que nosotros nos podamos entregar al Señor, que el Señor pueda morar en nosotros y que realmente sigamos lo que Él dijo. Tenemos la Biblia, claramente es una regla de oro, es nuestro, como nuestro libro de diario, de oración, de todo que nos dejó el Señor. Y realmente vemos que uno de los consejos y de lo más importante es aceptar al Señor, y de ahí ya las cosas se van a... O sea, dejarnos realmente impresionar por su espíritu. Exacto. Para que realmente el liderazgo sea espiritual y sea también prudente y consecuente con lo que hemos aprendido. Yo puedo mostrarme humilde con alguien que es superior a mí. Pero ¿cómo me muestro hacia aquel que es inferior? Pero ¿cómo estoy de acuerdo con la persona que está más abajo de mí? Con esa persona humilde. Y cuando hablo de humilde, fíjense ustedes que es fácil confundir el término. Porque muchas veces nosotros dice, es una persona humilde. ¿Qué estoy queriendo decir con ello? Que no tiene muchas posesiones. Pero el hecho de ser... Que está en la parte más baja del escalafón. Sí, pero el hecho de no tener muchas posesiones no significa que sea humilde. Porque hay personas que son pobres en bienes materiales, pero son tremendamente orgullosos. Entonces la humildad no tiene que ver con la posesión. Hay personas que tienen mucho dinero y son personas humildes. Hay personas que no tienen nada y son personas orgullosas. Como dijo alguien por ahí, estoy orgulloso de mi humildad. Exactamente. Una abierta contradicción. Entonces, tenemos que considerar esto. Nosotros tenemos que ser humildes. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, pareciera ser que de acuerdo a todo lo que se ha mencionado ya en este programa, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, Jared, el líder está en una posición de, digamos, de autoridad, por un lado, una autoridad en el buen sentido de la palabra, pero que pareciera ser que no se equivoca. Claro. ¿Estamos hablando de ese tipo de liderazgo? ¿Un liderazgo donde si alguien se equivoca, no voy a tener el respeto por este líder porque se equivocó? ¿Existe la posibilidad de la equivocación? Y si esta equivocación se da, ¿cuál es el accionar correcto para que realmente ese líder no pierda el respaldo, el apoyo de la congregación a la cual está liderando? Claro, primeramente nosotros debemos entender que somos humanos. El ser humano siempre va a cometer errores. No hay que perder el norte. Exacto, no hay que perder el camino. Siempre vamos a tener momentos, incluso las decisiones más importantes que creemos que el Señor las da, igual nos equivocamos. También un poquito hablando acerca de que siempre hay que hacer con humildad a mis superiores, pero también como lo vemos a los inferiores, por entre comillas, no es que estemos discriminando, sino también cómo nos ganamos el respeto de las personas que son inferiores, en este caso los líderes, a las personas que son los más bajos de los dirigentes. Siempre y cuando el respeto se gane de buena forma, humildemente, por así decirlo, porque hay miles y una de cosas que se pueden ganar, y eso creo que es uno de los que se merece ser hablado en este momento, es del respeto, pero humildemente. Ahora, tú hablaste de un capital, llamémoslo así, muy importante, y que cada vez que se va ganando más intereses en este capital, debiéramos cuidarlo más, que es la humildad. Claro. Y bien lo decía Horacio, a veces se confunde la humildad como alguien, ¿cierto?, que lamentablemente no ha podido a lo mejor surgir en ciertas áreas de la vida, y bueno, decimos es humilde, pero aquí hay un concepto completamente diferente. O sea, la Biblia, el Señor a través de su palabra, espera humildad no solamente del líder que tiene un cargo pequeñito, a lo mejor entre comillas, a los ojos humanos, sino que también esa misma humildad debe manifestarse en personas que tienen responsabilidades mayores. Claro. O sea, podemos decir entonces, Horacio, que la humildad es transversal, no importa el cargo, si lo tengo o no, y de esta manera proyectar la humildad que Cristo manifestó. Estaba pensando en la última cena. En la última cena, cuando, recordemos, se acostumbraba cuando... Antes de pasar a la mesa, había un siervo que lavaba los pies. Era una costumbre, que lavaba los pies. Recordemos que ellos usaban sandalias, los caminos eran polvorientos, hacía mucho calor, la tierra se pegaba a los pies. Entonces ellos Caminaban bastante. Entonces, cuando llegaban a algún lugar, era algo tremendamente agradable, llegar, sentarse y poner los pies en agua y que viniera un siervo y le lavara bien los pies antes de pasar a la mesa. El hecho es que Jesús, como no había un siervo, Jesús ocupó ese lugar. Con eso nos dio ejemplo. El Rey del Universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló ante sus discípulos para lavarles los pies. Entonces, y él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, y fue una acción muy aclaratoria porque permitió, por un lado, confirmar cuál es el verdadero liderazgo que viene del cielo, el liderazgo con servicio, desinteresado, pero también en el caso de Judas, recordemos, frente a esta acción, él dijo, no, él no creo que vaya a ser el rey de Israel. Un rey no hace esa cosa. Un rey no hace eso. O sea, eso significa claramente que, lamentable y tristemente, en la mente de Judas, el concepto del verdadero liderazgo, tal como el Señor nos lo ha dado a conocer en su palabra, no estaba claro. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para que vayamos a una nueva pausa. Gracias una vez más por estar con nosotros. Les invitamos para que cada uno de ustedes, juntamente con nosotros, permanezcamos en sintonía y ya estamos de vuelta para la parte final, donde con toda seguridad vamos a extraer algunas enseñanzas fundamentales que traerán bendición a la iglesia y a cada uno en particular como miembro de ella. Así que les invitamos para que se mantengan en Lecciones de la Biblia. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Amables televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia a través de nuestro canal de Nuevo Tiempo, que no solamente se ve en Chile, en Argentina, sino que en toda Sudamérica. Así que un abrazo cordial para cada uno de ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren. Y gracias una vez más por participar de esta conversación desde sus hogares o de algún otro lugar donde usted se encuentre en este instante. Sabemos que el último bloque es un bloque de conclusiones, un bloque donde aplicamos todo lo que hemos visto, especialmente dentro del contexto, en este caso, de la iglesia actual. Y en este particular caso, vuelvo a repetir, Horacio, sabemos que la estructura de la iglesia actual es muy compleja, a diferencia de la organización mínima que existía en el tiempo de la iglesia naciente de los apóstoles. Pero eso ha significado también una lucha muy grande, porque esto está dentro del contexto de una gran batalla entre el bien y el mal. Y recordemos que Cristo, como nuestro gran líder, el máximo líder de los cielos y de la tierra, Él tuvo que batallar directamente con el enemigo, especialmente allí en el desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué participación tiene el enemigo de las almas y de Dios dentro del contexto de esta lucha? ¿Y cómo nosotros como iglesia organizada tenemos que hacer frente a esta gran batalla? ¿A quién te estás refiriendo cuando dices enemigo? A Satanás, directamente. ¿Cómo él realmente trabaja y actúa? Pero, y el apóstol Pedro lo enfatiza de manera tan señalada. Pero si Satanás es un cuento, es una historia. Satanás no es real. No podemos hablar de Satanás porque Satanás es un cuento. Quedamos todos perplejos. Interesante. Hay personas que creen eso, pero yo creo lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice ahí en Primera de Pedro, podemos capítulo 5. Y profundamente en este momento. Capítulo 5, versos 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, la verdad que Satanás sí es real. Es real. No podemos negarlo. Para muchos es un cuento, es una historia. Es algo que se ha inventado. Y es una estrategia que le ha establecido. Exactamente. Se le puso nombre al mal. Pero existe el mal y existe el bien, pero ese personaje Satanás no existe. Bueno, esa historia fue creada por él. ¿Y por qué? Porque las tradiciones nos traen historias que él ha inventado. Entonces, como trae historias que él mismo ha puesto en circulación, es fácil creer que Satanás no existe. Pero cuando yo leo la Biblia y cuando miro el mundo, yo veo que, si bien es cierto, yo no veo a Satanás, pero veo los efectos. Yo no veo el Espíritu Santo, pero veo lo que él hace en las personas, el bien que hacen las personas. Yo no veo el viento, pero siento los efectos, veo los efectos. Entonces, así también, el enemigo se ha encargado y él es el que ha echado a correr esta serie de historias que incluso... Y con mucho éxito. Claro que sí. Incluso yo recuerdo cuando pequeño escuchaba las historias de que había un personaje que le había ganado al diablo. Siempre me acuerdo, me contaron una historia de un sastre que le hizo una apuesta a Satanás. Y Satanás dice que, ¿quién cosía una prenda más rápido? Satanás dice, para terminar más rápido, como tenía que hebrar, entonces tenía una hebra larga. Y cuando empezó a coser, se le enredaba la hebra y él empezaba. Y el sastre dice que usaba hebras cortitas. Y cosía rápidamente, enhebraba la aguja y seguía cosiendo. Y el diablo se enredó todo y el sastre le ganó. Bueno, esa es una historia inventada por Satanás para pensar de que él es tan tonto que cualquiera de nosotros lo puede ganar. ¿Ah? Pero nosotros vemos lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener cuidado. Y hay un... Está muy lejos de ser tonto. Hay un pensamiento que creo que es muy real. Dice, si no quieres que Satanás te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Entonces, cuando yo veo algo inapropiado, cuando yo escucho algo que no corresponde, cuando yo leo algo que no corresponde, yo estoy mirando las vitrinas del enemigo. Y es muy probable que él, en ese terreno, él me vence. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que se acaba de mencionar, Jared? Porque estamos hablando dentro del contexto del liderazgo. Exactamente. Decíamos que el liderazgo tiene que ser necesariamente espiritual dentro del contexto de la iglesia para que tenga el efecto deseado. Y el enemigo no quiere que seamos espirituales. Todo lo contrario. Va a buscar todas las artimañas habidas y por haber, las que menos imaginamos, para atacar especialmente el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo nos podemos mantener realmente libres y alcanzar una victoria especial sobre nuestras propias debilidades que afectan nuestro liderazgo? Claro, y complementando ahí lo que decía Horacio, era que también nosotros vemos una gran batalla contra los cristianos que están en Apocalipsis. También quiero leer este artículo que me llama mucho la atención, también para complementar la idea de Horacio, que dice, y fue hecho una gran batalla en el cielo. ¿Qué capítulo para que los amigos lo sepan? Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9. Ya, perfecto. Y dice, y fue hecho una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. y no prevalecieron ni lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí nos damos cuenta el gran papel que juega la batalla con las fuerzas del bien y el mal. Que en este caso ahí las fuerzas del mal ya sabemos quién es, que era realmente Satanás, que es real, y que también tenemos que un Dios que es real, pero que nosotros siempre los cristianos tenemos que tirarnos para las fuerzas del bien. Y que de paso, perdón, Jared, es por eso que Satanás no quiere que vayamos a la Biblia. Exacto. Porque la Biblia lo desenmascara, ¿eh? Claro. Muestra realmente que no solamente existe, sino también cómo actúa para que nosotros podamos perder nuestra salvación. Claro, yo creo que una de las formas que Satanás se encarga con las personas que tiene para el lado de su mal, una de ellas es mantener al cristiano sin ganas de orar, o mantenerlo ocupado con las cosas que más le gusta a uno para que no pueda orar, para que no pueda leer la Biblia, para que no pueda consagrarse al Señor, porque eso es uno de los fundamental que quiere Satanás, de poder alejarnos del Señor, porque obviamente a una persona que está ya con él le da lo mismo, ya lo tiene para su lado y está bien, pero como al punto clave que va Satanás a nosotros los cristianos, a los que fielmente estamos creyendo en el Señor, a los que fielmente oramos, hacemos nuestro culto, leemos la Biblia, invocamos al Señor diariamente. Entonces, esa es como el enojo que desatamos Satanás, pero que también siempre vamos a estar confiando y teniendo fe y guiándonos por el camino correcto que es el Señor. Seguramente ustedes han escuchado en más de una oportunidad que están los news africanos, sí. Y que ellos tienen la facultad, estos tipo bisontes, ¿no? Que ellos dicen que cuando sienten la presencia del león que anda merodeando cerca de ellos, hacen algo espectacular. Dice que se colocan en círculo y adentro colocan a los más pequeños y a los más débiles, o los más ancianos también. Mientras los ñus están en esa condición, el león solamente da vuelta y vuelta, y ve que es absolutamente imposible lograr franquear esta barrera y lograr su objetivo. Me parece que hay una gran lección ahí también respecto de la organización de la iglesia y lo que Dios espera que nuestros líderes también motiven para que la iglesia se mantenga unida. Claro, cuando nosotros realmente aceptamos la salvación del Señor y nos encomendamos directamente con Él, el Señor es capaz de colocar un cerco protector al lado de nosotros mismos, de la iglesia misma, si estamos todos en comunión, como decía, por los animalitos, y tiene una gran relación, y protegernos. Si es necesario, Él dice que prácticamente los ángeles van a estar al cuidado de nosotros. Entonces, me acordé de eso que mi mamá siempre cuando era chica me decía, tú ora y el Señor va a colocar ángeles alrededor tuyo mientras duermes. Entonces, vemos cuán importante acercarnos al Señor y que prácticamente Satanás no pueda entrar a ese círculo que nos protege, que son por la luz del Señor. Claro, y aquí hay un texto que me llama mucho la atención y que me parece que es un llamado, Horacio, para que nosotros sepamos cómo actuar frente a esta situación que puede ser tan real en nuestras vidas, que es el verso número 7, precisamente del capítulo 5, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué te parece este texto y cómo podemos aplicar este mensaje, este consejo tan sabio de parte de Dios, sobre todo dentro del contexto del liderazgo, ya sea que seamos líderes o no? La verdad es que creo que todo líder cristiano tiene una conexión con el Señor. Si no la tiene, difícilmente va a poder ejercer su liderazgo. Y si al Señor le dio ese privilegio, debe considerarlo como es, un tremendo privilegio, pero el Señor también va a pedir cuentas. En este momento yo quisiera dirigirme a aquella persona que a lo mejor no está asistiendo a la iglesia, aquella persona que todavía no llega a congregarse. La iglesia podríamos compararla con el arca de Noé. Creo que el ambiente en el arca, después de haber pasado tanto tiempo, no debe haber sido el más agradable. Pero la persona tenía dos alternativas. O se salvaba adentro o se perdía, se ahogaba afuera. La iglesia es como el arca. Hay problemas, hay dificultades. Todos quienes vamos a la iglesia, vamos porque tenemos una necesidad. todos somos enfermos. Hay una enfermedad común que se llama pecado, pero se manifiesta de diferentes formas. El ambiente a veces, el ambiente se pone un poco raro. Pero tenemos que tener la seguridad que o nos salvamos adentro o nos perdemos afuera. Y cuando nosotros empezamos a asistir a la iglesia, tenemos que tener la certeza que el Señor ha hecho su parte mediante su Santo Espíritu para llevarnos a la iglesia, al templo, donde yo me voy a encontrar con personas que tienen las mismas necesidades que yo y que van buscando una solución. La solución la tiene el médico divino. Por eso, esta carta que, este mensaje que Pedro envía a la iglesia, qué hermoso sería que al leerlo también, usted que no asiste, tú pudiera incorporarse a la iglesia de Dios y servirle. A lo mejor el Señor le tiene un lugar a usted, un lugar de preferencia. En este momento puedo estar hablando con un futuro anciano de iglesia. Puedo estar hablando con un diácono. Puedo estar hablando, no sé, con alguien que Dios le tiene un preparado, algo especial. Lo único que tenemos que hacer es responder a este llamado. Al conocer las Sagradas Escrituras, no me cabe la menor duda que usted va a tomar una decisión por el Señor. Amén. Y va a seguir el camino que lleva hacia el reino de los cielos. Le voy a invitar a que tengamos una oración para comunicarnos con nuestro Señor. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias porque por medio de tu palabra, tú siempre estás mencionando que a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos hemos alejado de ti, a pesar de que hemos cometido pecado, tu mano siempre nos alcanza. Y siempre, Señor, tenemos un lugar en tu corazón. Tú nos amas y tú deseas lo mejor para nosotros. Tú tienes un camino mejor. Nuestras elecciones particulares generalmente nos llevan a problemas, dificultades, dolor. Pero cuando nos tomamos de tu mano poderosa y caminamos a tu lado, nuestra vida cambia. Padre bendito, te ruego por quienes están viendo este programa y que aún no asisten a una iglesia, te ruego, Señor, que tú les conduzcas, que tú les guíes, que tú les ayudes. Tú tienes algo preparado para ellos y es algo especial, porque es tu hija, es tu hijo, y tú le amas. Te rogamos que le bendigas, y si está pasando por dificultades, por momentos difíciles, permite que ella o él pueda sentir el alivio que solamente tú puedes dar, aquella paz que solamente tú puedes entregar. Bendícele grandemente, bendice sus hogares, sus familias, como también bendice las nuestras. Pedimos estas bendiciones sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de haber recibido esta importante bendición a través de la oración que se ha elevado a nuestro Dios, queridos amigos, ya estamos finalizando. Solamente me resta agradecerte, Jared, por tu presencia acá en nuestro estudio. Igualmente, Horacio, Dios les bendiga a ambos y especialmente bendiga a todos nuestros amigos televidentes que nos han acompañado durante el transcurso de este programa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en la sintonía del canal Nuevo Tiempo y será hasta la próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar, en Lecciones de la Biblia.